partido de repente que no fuera tan duro, termina ganando en la prórroga. ¿Y qué consideraciones sacás en esta semana que te tocó jugar en Brasil y en Uruguay? Y terminás consiguiendo las dos victorias, prácticamente asegurando la clasificación a la siguiente fase. Bueno, buenas noches. El partido siempre pienso que es difícil. Igual tiene buen equipo, tiene buenos jugadores, tiene extranjeros agresivos para jugar. Tiene a Martino Simani, que es un jugador con mucho conocimiento del juego. Así que teníamos el máximo respeto por Igual. Pienso que en muchos momentos del partido hemos defendido mal, nos han hecho muchos puntos. Y pienso que en ataque jugamos mejor que en defensa. En ataque estuvimos mejor que en la defensa. El partido fue parejo y por suerte pudimos cerrar el partido a favor nuestro. Y dar un paso a la clasificación. No sé si ya está definido o no, pero la clasificación me parece que no. Me parece que todavía no. Pero dimos un paso importante. Más allá del extraordinario partido de Dar Tucker, otra vez el banco aportó y mucho, ¿no? ¿Fue una de las claves? ¿Crees eso también? Sí, seguro. Somos un equipo largo. San Lorenzo es un equipo largo. Y a veces se destacan los que empiezan y a veces se destacan los que entran después. Así que pienso que sí, que por ahí quizás hemos tenido más ventaja que Vigual en la rotación, rotando los jugadores, teniendo un equipo más largo nosotros, y puede haber sido una de las claves, ¿no? para ganar. Pienso que podemos mejorar, que estamos a mitad de camino, construyendo un equipo y está bueno ganar, pero tenemos que jugar mejor. ¿Cuánto influyó el hombre que tenés a tu izquierda en el partido? Dar jugó muy bien. Él venía de un problema físico en su espalda y se está recuperando y hoy demostró toda su calidad para jugar. Dar, congratulations for the win. Despite your problems on your back, you score over 30 points. You were very important for your team, despite the technical foul that you had. What are your thoughts about being one of the principal weapons of your team in attack? I feel good. It's going to be important to my team. Really, I just try to go out and do my best. Really don't think about like scoring or anything like that, especially with this team. We're a loaded team, but we got a lot of good players. So I just try to get energy that I give and just play hard. That's my main thing, play hard and win. I just want to win. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.